a esta iniciativa 52-57, porque viola principalmente el artículo 34 en relación a la libre asociación. Entonces, consideramos que hay una amenaza grande que viene también a los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, es por ello que se emite el comunicado, pero también el día de hoy ya ahorita, en estos momentos, como a las 9:30 de la mañana, fue finalizada esta carta y de una vez siendo entregada en la, por una organización en la ciudad capital para hacerle llegar esta carta, ¿verdad? Y también hace referencia que son muchísimas organizaciones las que firman esta carta, ¿verdad? En donde hay autoridades ancestrales, hay autoridades comunitarias, hay organizaciones de desarrollo, el colectivo ciudadano de Quetzaltenango, comisiones de transparencia de los 15 municipios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para hacerles también compartirles el porqué, el comunicado y también de la dirigido a la relatora de derechos humanos de los pueblos indígenas. Bien, dado el escenario de que pueda ser aprobada la ley, pero esta modificación que se está planteando a la ley 2-2003, a través de la iniciativa 52-57, pues lógicamente habrá un paso jurídico que puede ser un recurso de amparo o una inconstitucionalidad para esta acción que está realizando el Congreso de la República. Pero esto ya se verá de acuerdo a lo que hoy finalice la sesión ordinaria del Congreso, ya que este punto sí está en agenda de ellos en la tarde de hoy. Varias organizaciones que nos hemos reunido tanto aquí en la ciudad capital, en el Quiché también, en Totonicapán, y en la ciudad capital, ahorita, que es una reunión que no para hasta el mediodía, en donde principalmente miramos 10 aspectos que la población debe poner mucha atención. Uno es de que en esta iniciativa se sigue estableciendo de que el Estado ejercerá el control, pero dice que en conformidad con la Constitución Política de la República, y esto es contradictorio, porque se violenta el derecho a la libre asociación y dice que eso se fundamenta en la Constitución. Luego, hay otro aspecto en donde menciona en el artículo 2 que los beneficiarios del trabajo de las ONG tienen que ser personas diferentes de sus miembros, pero se contradice al mantener en el artículo 14 la redacción del inciso 3 del artículo 15 del Código Civil, indicando que son personas jurídicas las organizaciones no gubernamentales que se proponen promover y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos. Esto es contradictorio con esto nuevo que están pretendiendo hacer. Luego también se trata de imponer una clasificación de las ONG según los tipos definidos que ellos están planteando en esta iniciativa. Luego se pone como ONG base comunitaria, esto es importante también para toda la población del país, porque se pone como ONG de base comunitaria a las organizaciones de vecinos que están reguladas en el Código Municipal. Esto es importante que la población también lo identifique y lo vea también como, bueno, si hay una organización de vecinos, entonces ahora va a ser vista como ONG y va a implicar todos los requisitos que también están planteados acá, ¿verdad? Y también hay en el artículo 24, la iniciativa plantea de que al entrar en vigencia esta iniciativa, 6 meses después, todas las organizaciones no gubernamentales, incluidas este tipo de organizaciones de vecinos, si no actualizan su información, van a ser canceladas, ¿verdad? Como traga. Luego también, en el artículo 6, se quita la responsabilidad limitada, establece que las obligaciones de las asociaciones se responderá hasta con el patrimonio de los asociados. Alguna organización de aquí en adelante que intente hacer una organización no gubernamental, cuando lea esto, de que si por cualquier razón se viene a la quiebra una ONG, lo tiene que pagar con su patrimonio personal. personas, y eso la implicación va a ser de que no van a existir más organizaciones comunitarias o de desarrollo que puedan constituirse de aquí en adelante, porque ya está esto planteado como un riesgo, una amenaza. Luego, hay un triple control que ellos quieren hacer. Ahora están planteando que sea de qué plan, que sea, está el registro de personas jurídicas, que ya lo hace el Ministerio de Gobernación, pero también ahora lo está planteando de que lo realice el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto es contradictorio y es un control. No significa que las ONGs no querramos control, por supuesto que hay que controlar a las organizaciones que ejecutan fondos públicos, por supuesto, pero hay una hay un control tal que están impulsando, ¿verdad?, para poder, según ellos, facilitar el control hacia nosotros, las ONGs, pero ellas como instituciones estatales lo que pueden hacer es intercambiar información y facilitar el registro o control también. Luego está también que ahora va a extender los formularios que ahora nosotros, cuando recibimos donaciones, pero también hay algo riesgoso acá en relación a la pregunta. Hay el artículo 15, es muy ambiguo y no deja claro, en donde dice que establece que la donación o financiamiento usarse no pueden usarse para actividades que alteren el orden público. Eso lo establece esa iniciativa, pero no dice que es orden público, ¿sí? Y eso va a quedar a criterio. Por ejemplo, el 8 de marzo, por ejemplo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, o en agosto, cuando se conmemora, hay una concentración, no hay una manifestación de los pueblos, eso va a ser el orden público, eso va a ser alterar el orden público. Eso es lo que no habla esa iniciativa. Entonces, cualquiera que se haga en la calle o fuera de la edificio, eso puede ser interpretado. Si hay alguna persona, alguna organización no gubernamental, ya sea con vos y sea con el sector público, esto se va a interpretar como alterar el orden público. Y ahí es el donde nosotros miramos entonces que hay una amenaza grande a los pueblos indígenas, hay una gran amenaza para la organización comunitaria. Gracias. Yeah.